Harry, ya nos hemos cansado de vacilaciones. Será más fácil si nos relatas con sinceridad qué pasó esa noche. Fue cerca de la medianoche. Acababa de echarme un sueño, cuando al abrir los ojos, vi los campos de trigo de Holcomb. Rico, despiértate que estamos cerca. Según el mapa, es por el camino de árboles. ¿Estás seguro? Esta zona no pinta tener casas de ricos. Es esta. Perry, entraremos por la puerta de atrás. Esa zona es la opuesta a la casa de los criados. La puerta de la primera habitación está entreabierta. Procura no hacer ruido. Guarde silencio y no le haremos daño. ¿Qué quieren de mí? ¿Dónde está la caja fuerte? Joven, acá no disponemos de ninguna caja fuerte, se lo aseguro. ¿Dónde está? Ya le dije que en esta casa no poseemos dinero. Todo lo pagamos con cheques. Si desea, le firmo uno. Basta de patrañas. Dick, yo creo que dice la verdad. Y siempre supe que decía la verdad. En los ojos del hombre, el engaño no cabía por ningún lado. Pero el orgullo de Dick, él quería pretender que no estaba en un error. Tendremos que inspeccionar toda la casa. Perry, súbelo al segundo piso. Lleves en lo que quiera, pero le ruego no interrumpan el sueño de mi mujer. Ella ha estado enferma durante mucho tiempo y últimamente ha tenido grandes progresos. ¡Silencio! Hable cuando yo se lo pida. Dick, acá no hay nada. Levántese sin hacer algún ruido. ¿Ah? Átalos, pero no muy fuerte. Mi amor, tranquila. Ellos solo quieren dinero. Pero... ya les dijiste que acá no hay nada. ¿Acaso esto es una broma? Yo no le quité el ojo encima a Dick. Sabía las intenciones que tenía con la chica. Eso me produjo náuseas. En su interior él era depravado sexual. Así que lo distraje cada que pude. Me lo llevaré al sótano. Tú, roba lo que puedas. No te preocupes, pequeña, no te haremos daño. Te mantendré alejada de él. ¿Por qué hacen esto? El hurto no es bueno. Tú no pareces malo. Eres un joven decente. No soy malo. Es más, tengo muchos talentos. Sé tocar instrumentos. Me enseñó mi madre. Ella galopeaba en ferias. Ella hacía espectáculos y también... No sentí arrepentimiento, sabía que era inevitable. Dick quería saciar su orgullo, y yo no podía hacer nada, solo cooperar. No sentí nada cuando le corté el cuello al señor Clutter. Lo hice por un impulso que no supe de dónde vino. Los disparos fueron estruendosos. No entendí cómo no se escucharon 3 kilómetros a la redonda. El fin no era no dejar testigos, sabía que nos cachaban. El fin fue la excitación de Dick de tenerlos en su poder.